La ràdio de Clara. Cinefilos. Hoy emitimos este programa especial de Cinefilos. Para celebrar esta ocasión no tan especial, os vamos a informar de los estrenos más esperados para este año 2019. Ahora os paso con mi compañera Paloma, que os va a decir la primera recomendación. Dumbo, la nueva recreación de la película Dumbo, dirigida por Tim Burton, cuenta con Colin Farrell como Holt Farrier, quien, con ayuda de sus hijos Millie y Joe, se dedican a cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le hacen ser el hazme reír en un circo que no pasa por su mejor momento. Fecha de estreno, viernes 29 de marzo de 2019. Ahora os paso con mi compañera Ara. Vengadores Endgame. Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos antes de que sus planes de devastación y ruina ponga fin al universo. Fecha de estreno, viernes 26 de abril de 2019. Continúa mi compañera Sofía. Spider-Man Lejos de Casa. Peter Parker regresa en Spider-Man Lejos de Casa, la secuela de Spider-Man Homecoming. Nuestro superhéroe, amigo y vecino, decidió unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y al resto de la pandilla en unas vacaciones para Europa. Fecha de estreno, viernes 5 de julio de 2019. Ahora os paso con mi compañera Rocío. El Rey León. El Rey León viaja a la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Fecha de estreno, viernes 19 de julio del 2019. Ahora os paso con mi compañera Paloma, que os dirá la última recomendación. Toy Story 4. Woody siempre ha sabido cuál es su lugar en el mundo y su prioridad es cuidar de Andy y ahora de Bonnie. Pero cuando Bonnie trae a su habitación un juguete nuevo y bastante antipático llamado Forky, es que es un tenedor cuchara, comienza una aventura con viejos y nuevos amigos que enseñarán a Woody lo enorme que puede ser el mundo si eres un juguete. Fecha de estreno, viernes 2 de agosto de 2019. Gracias por vuestra atención. Pasad una buena mañana. Hasta la semana que viene en Cinéfilos.